fui al Camposanto a visitar mi madre. Cuando vi que sus restos los iban a sacar, y al contemplar su cuerpo hecho todo en ceniza, perdido en el mutismo me puse a sollozar. Con paso tardo y lento salí del cementerio, enlutecido y triste llorando mi dolor. En silencio lloraba muriéndome de tedio al ver esos despojos de mi primer amor. Y en silencio lloraba muriéndome de tedio al ver esos despojos de mi primer amor. Crece mi dolor, porque me habrá dejado la madrecita mía, sufriendo los engaños de este mundo traidor. Aquel que tenga madre, que Dios se la bendiga, y que por muchos años se la deje gozar. Tiene uno en la vida, la joya que con nada se puede reemplazar. Es el carmín más lindo que tiene uno en la vida, la joya que con nada se puede reemplazar.